La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No. Táchalo de pensado. Novena temporada. Año 2017. Programa número... 284. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Nietzsche tiene una particularidad. Y quiero empezar por acá, y que traduce o expresa la filosofía nietzscheana en su totalidad. Es tan contradictoria la obra de Nietzsche, es tan metafórica, es tan literaria. Trabaja ideas tan disímiles. Se va como arrepintiendo de cosas que dice en una época y las trabaja de una manera distinta en otra. Es tan diversa porque cambia hasta de estilo, de género. Es tan experimental la manera que tiene de escribir, que entonces las interpretaciones que hay de Nietzsche son, por eso mismo, tan diferentes entre sí, que es increíble que muchas veces uno asista a una clase sobre Nietzsche, a un curso, o lea un texto sobre él y se encuentre no con interpretaciones muy distintas, sino absolutamente antinómicas. O sea, hay un Nietzsche de izquierda, hay un Nietzsche de derecha, hay un Nietzsche nazi, hay un Nietzsche comunista, hay un Nietzsche democrático, hay un Nietzsche anarquista, hay un Nietzsche autoritario, hay un Nietzsche ateo, e increíblemente hay un Nietzsche teólogo. Así comienza La Bruja de las Palabras. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Hoy presentamos El Eterno Retorno. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Siempre me alboroto cuando vamos a hablar de Nietzsche. ¿Por qué será, señor? ¿Es normal que un conductor de radio se alborote cuando habla de Nietzsche? Claramente, es normal y también le puede dar un poco de hambre o sed, digamos, va a depender de cada persona. Ajá, hambre, sed, ¿puedo llegar a levantar temperatura incluso? Inclusive puede llegar a levantar temperatura o le puede agarrar un poco de frío, va a depender de que haya comido al mediodía. Ajá, claro, bien. No, yo siempre me traigo una curandera por las dudas, ¿viste? Porque en un caso así uno tiene que venir preparado. Se soluciona con un vasito de agua, igual es bastante simple la solución. Ah, el famoso vaso de agua... recetado. Tiene que ser recetado. Sí, por nosotros. Ajá. Si no, no sirve. Por el gremio de las curanderas. Exactamente. Está muy bien, sí, de algo hay que vivir. Vamos a hablar un poquito de Nietzsche. Hace como un año prometimos que íbamos a hablar del Eterno Retorno. Así que aquí estamos... tarde, pero cumpliendo las promesas, no como otros. Estamos en veda, así que no puedo mencionarlo, agradézcanle al cielo. No como otros que prometen cosas y después no las cumplen. Nosotros a veces cumplimos las promesas, a veces, no mucho. Y nos queda otra promesa incumplida, pero si nos vota mañana la vamos a cumplir, que es tenemos que hablar de Heráclito. Heráclito. A los oyentes que nos escuchan en otros planetas, vamos a contarles que estamos en veda política o partidaria, porque mañana hay elecciones aquí en Argentina, donde hacemos el programa, así que no podemos aunque nunca lo hacemos, mencionar partidos así demasiado específicamente, y una cuestión de caballerosidad, en mi caso, en el tuyo no sé cómo llamarle. Damarosidad. ¿De qué? De damarosidad. De damarosidad. Pero igual, si yo pudiera votar, le votaría al taxista que me trajo, a Tincho. A Tincho yo te votaría. Nada, saludos a Tincho que está escuchando. Mira, y yo votaría al candidato que votarían los muchachos que estuvieron recién acá en el programa anterior, en el encontronazo. Así que... Pero no estamos diciendo nada. Pero no estamos diciendo nada. Yo solamente dije que le votaría a Tinchito porque él me trajo re rápido. Eugenio. Igual dentro de un rato va a haber alguien que por nosotros, y tal vez violando la veda electoral en su espíritu al menos, alguien que por nosotros va a decir a quién no vamos a votar mañana. Ese alguien es Carlitos Chaplin, en un famoso monólogo, pero va a ser tan explícito. Carlitos Chaplin hace 77 años lo dijo. Va a parecer que lo dijo la semana pasada. Pero bueno, nos vamos a esconder detrás de las polleras de Carlitos Chaplin y que nadie se dé cuenta que en realidad estamos diciendo a quién no vamos a votar. Vamos a hablar de Heráclito, es la otra promesa incumplida que, en algunas semanas lo haremos. Darío Steinschreiber es uno de los dos invitados virtuales que hoy nos va a ayudar a contar a este tremendo Nietzsche, que, bueno, lo contó recién Darío, un tipo que iba cambiando todo el tiempo, que era autoritario y democrático, que era ateo y era, él dijo teólogo, yo diría, era creyente. Esto de que era creyente lo hemos hablado en otro programa que hicimos de Nietzsche hace ya un par de años en La Bruja. Un tipo que va cambiando, que se va renovando, que no le preocupa la coherencia. Pero Carlos, muy poco serio, eso. No le preocupa la coherencia. La coherencia no es para Nietzsche un valor. ¿Y cuál es el valor para Nietzsche? Fíjate, esto que acabamos de hacer, disparamos, Nietzsche le llamaría un martillazo. Decimos, la coherencia. ¿A vos te parece que es bueno ser coherente? Nosotros sabemos, porque somos pícaros, que el oyente hasta hace un rato creía que la coherencia es un valor. Lo venía repitiendo, lo ha escuchado por ahí. Sí, no, porque yo he mantenido una coherencia profesional e incluso mi concepción del mundo, yo la he desarrollado y he sido consistente. Y nosotros venimos, como haría Nietzsche, y dice, ¿sí? ¿Te parece? ¿Te parece que la coherencia es un valor? Y el tipo dice solamente eso y se retira. Fin de la frase. Esos eran los famosos aforismos de Nietzsche. Decía eso. ¿Te parece que la coherencia es un valor? Y nada más. Él lo hacía mucho mejor que nosotros, por cierto. Lo hacía con gran destreza poética, además, con un vocabulario muy rico, unas formas que eran evidentemente muy elaboradas. Podías invertirlas, podías desarrollarlas, eran como árboles a los que les crecían nuevos significados, estos aforismos de Nietzsche. Pero bueno, ya va usted viendo, era un provocador. ¿Sí? ¿Te parece que es bueno ser coherente? ¿Sí? Ah, vos sos creyente y estás seguro que el creyente tiene fe. O precisamente porque no tiene fe es que tiene que declarar que cree. El que está seguro no se proclama creyente. Se proclama creyente el que no está seguro. Y punto. Y nada más. No hay luego la venta de ninguna estampita, no hay luego ningún otro credo al cual se proponga adherir. Estamos dando pinceladas del tremendo Nietzsche. Es uno de los filósofos, yo creo que el único, que no se puede comunicar si no es a través de esta clase de recursos poco presentables que estamos usando nosotros. Disparamos provocaciones. Y luego no hacemos más nada, porque estamos especulando con qué ocurre en el oyente. El mensaje no está en lo que nosotros decimos. Nuestro mensaje no es que la coherencia no es un valor. Nuestro mensaje se va a abrir como una caja, como un paquete, se va a abrir en el oyente, en lo que ocurra en el oyente, en esa molestia, en esa revisión que hace el oyente. Por supuesto, nosotros cada vez que lo leemos a Nietzsche nos pasa lo mismo. El tipo lo confrontás con su propia creencia. Nietzsche es un pensador que se experimenta, y yo me animaría a decir, me va a ayudar hoy muchísimo de Dios Steinschreiber a contar estas cosas, me animaría a decir que si no experimentaste vos primero algunas de estas incomodidades culturales, Nietzsche no te va a interesar, no te va a resonar. Incomodidades culturales, dije. Si vos no venías ya sospechando de que esto de la coherencia era una careta más, y que el que se proclamaba coherente en realidad no lo era, si vos no lo venías ya sospechando, entonces Nietzsche no te va a decir nada y no tiene nada para decirte por el momento. Del mismo modo podríamos hablar de, no sé, la causalidad. Si vos no venías ya sospechando de que los acontecimientos no se derivan lógicamente de causas, sino que hay un acontecer que va por debajo y la explicación de las causas llega después. Si no lo venías sospechando, entonces cuando Nietzsche te habla de causalidad, vos no te vas a poner a los gritos, ni te vas a alterar, ni te vas a poner a temblar, ni vas a levantar temperatura cuando hagas un programa sobre Nietzsche. ¿Qué pensará Darío Steinschreiber de que Nietzsche sea un pensador así, asquerosamente incoherente? Para mí es lo más interesante de un pensador. No un pensador sistemático, un pensador coherente, ¿sí? La coherencia es un valor un poco sobrevaluado, ¿no? Digo, en un mundo tan cambiante, en una existencia que se reinventa todo el tiempo, cuando uno analiza a un autor y busca que no se contradiga, fíjense, los grandes genios de la filosofía en general en sí mismos son más de uno. Cuando digo más de uno es, hay dos Platones, por ejemplo. ¿Qué hubo dos chabones de Platón? No, hubo un Platón que escribió la mayoría de sus obras, y hubo un Platón de la vejez que se arrepintió de todo lo que había dicho y escribe sus últimos tres textos, sobre todo el Sofista y las Leyes, para pelearse contra sus propias ideas previas, contra la República sobre todo. Y uno dice, uy, qué horror Platón, qué contradictorio. Bueno, creció, envejeció, maduró, se reinventó. Tremendo, Darío, clarísimo, pícaro también. Y bueno, dice, es incoherente, creció. ¿Quién puede discutirle eso? Se reinventó, convirtió a la incoherencia en una virtud. Este es Nietzsche, una típica voltereta nietzscheana. Ahora, ¿qué pasa? Nietzsche nunca podría haber escrito lo que yo acabo de decir. Nietzsche no decía que la coherencia era una virtud. No, porque en muchos casos la coherencia es una virtud. Y es algo necesario para la vida. Y es algo que uno profundamente espera y necesita. Ayer veía un documental, discúlpeme, de unas tortugas muy grandes en el Amazonas, que llegan en a cierto momento del año a poner sus huevos y cuentan con que las aguas están bajas y que dentro de no sé cuántos días más o menos van a subir porque llegan las lluvias, y la vida de esos huevos depende de que la tortuga llegue a tiempo. Así que si me toca una tortuga, como livianamente proponía Darío Steinschreiber, incoherente, que hace lo que le parece, que va cambiando, me mata a esas tortuguitas que iban a ser de esos huevos. El valor siempre es la vida. Si vos te das cuenta, detrás de estas especulaciones hay un valor que se sostiene todo el tiempo, que es la vida. Y la vida tiene un montón de coyunturas, situaciones, posibilidades que no las conocemos y que no son las mismas hoy que dentro de un mes. No son las mismas para una tortuga que para el depredador de los huevos de la tortuga. Así que uno no puede establecer principios que no cambien. Uno no puede decir que la coherencia es un valor sin más, ni puede tampoco decir que la incoherencia es un valor sin más. Entonces, ¿qué pasa? Se nos comienza a caer la cultura occidental, que propone valores que no cambian, que había imaginado un mundo con valores inalterables, perfectos, a los cuales se había asociado a Dios, por ejemplo, una justicia, una verdad, etcétera, el amor. ¿Y qué pasa? Estos valores inalterables, en muchísimos casos, no son funcionales a la vida. Entonces, uno termina haciendo lo que puede. Y si la tortuga llega un poco tarde, bueno, llegó tarde, pero trata de compensar su error con otras operaciones para que los huevos sobrevivan. Entonces comienzan a ver las operaciones de las circunstancias exactas, cargadas de detalles, que son las únicas que posibilitan la vida. Nos estamos metiendo en el mundo de Nietzsche, que jamás podría haber dicho esto, porque una vez dicho, en un oído occidental, esto se convertiría en ley, en principio. Entonces aparecerían cátedras que dirían, sí, porque la vida está cargada de detalles. Y yo digo, me lo arruinaste. La vida es tanto más que eso que acabas de decir. Tenía sentido en la conversación que yo estaba haciendo en un cierto programa de radio comentando a Darío, que comenta a Nietzsche. Entonces yo comenté lo de los detalles. Vos me lo sacaste de contexto, creíste que yo estaba hablando de alguno de aquellos principios inalterables, platónicos, occidentales. Porque es un oído occidental que no puede escuchar conceptos precarios cuya validez es fugaz, es perecedera y debe ser revisada cada vez. Las verdades de la vida, como, entre comillas, ¿no?, los principios de la vida, las verdades nietzschianas, por el mismo motivo, no se pueden establecer, no duran. Nadie las puede declamar, ni escribir, ni se puede tomar prueba. Así que nadie podría construir su poder en base a ese catecismo. Siempre habría que levantar la mirada y ver en qué situación estamos y qué corresponde hacer en este caso. Ahí fue otra pincelada. Seguimos escuchando un poquito más a Darío Steinreiber, que dio una charla de 2 horas y media acerca de Nietzsche. Está disponible en YouTube. Nosotros hemos tomado pequeñísimos fragmentos. Lean a Nietzsche. Lean a Nietzsche. Es impresionante. Encanta, es un encantador. Cuanto menos se entiende, más encanta. Y algo dice eso también, y que tiene que ver con su propia forma de hacer filosofía. Está buscando eso. Voy a decir algo en contra de todo lo que voy a decir después. Es un poeta. ¿Por qué en contra? Porque lo que viene a posteriori sería, es un poeta, coma, no un filósofo. No. Lo que está generando Nietzsche con esta manera de hacer filosofía desde un género literario diferente al canónico, en especial en el desarrollo de su vida intelectual, porque va soltando, va abriéndose, lo que está haciendo Nietzsche es dar batalla al interior del gremio, de la comunidad filosófica, mostrar que se puede hacer filosofía desde otro lugar. Claro, para nuestras formas esquemáticas, ¿cómo vamos a leer a alguien que hace filosofía si no entendemos de lo que está hablando? O peor, porque entendemos de lo que está hablando. tenemos un problema mayor. El problema es mayor porque somos libres de interpretar esas construcciones imaginarias como se nos cantan. Ya vamos avanzando en el conocimiento de esto que está vivo y que se está moviendo y que por lo mismo no podemos transmitir. Algo así. Parecido a un baile. Una de las frases de Nietzsche, así tremendas, y que también funciona como un martillazo, funciona como un disparador. No se aferre a lo que yo voy a decir. Observe lo que le pasa a su corazoncito cuando lo escuche. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Es lo que le decía de estos aforismos, que son como árboles, porque usted puede agarrarse de la rama que más le guste. Por ejemplo, Nietzsche está diciendo que está dispuesto a creer en un Dios. ¿Entendés? Que él es candidato a creer. Esa es una rama, o sea que no es un escéptico. Dice, sí, yo estoy dispuesto. Lo que pasa es que yo tengo la expectativa para creer yo en un Dios. Yo tendría que tomar nota de que él sabe, que sabe bailar. No me hace falta verlo bailar, pero sí que queden claro que él sabe bailar. ¿Qué condición es esta para una divinidad? Si una divinidad sabe bailar, ¿cómo es el mundo que creó entonces? ¿Ves cómo se van generando ramas en el árbol? Y las ramas tienen su nombre, señora. Tienen el nombre del oyente, en donde esa frase, con la historia de cada persona, comienza a germinar posibilidades, imposibilidades, familiaridades. Ay, sí, qué lindo el baile. Algo hay lindo en lo que dice este señor loco de la bruja. Pero me parece una barbaridad que diga eso de Dios. Está bien, la parte segunda yo la entiendo, pero ¿qué pasa con lo otro? Usted está sola, yo no la estoy mirando. ¿Qué es eso lindo que le gustó de que el Dios baile? Hay algo bueno ahí. ¿Qué hacemos? Nada. Nada. Acá no vendemos ninguna estampita ni contra estampita. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar, dice Nietzsche. Deja eso escrito y no dice más nada. A ese respecto, por lo menos. Si algo a mí me enseñó la filosofía de Nietzsche es asumirme paradójico, contradictorio, en esa irresolubilidad última de ambos aspectos. Somos Apolo y Dionisio. Somos ambos dioses, somos esa tensión permanente. Entonces Nietzsche es razón, pero también es danza. Es danza, un Nietzsche peleado con su cuerpo, un Nietzsche que toda su vida tuvo todas las enfermedades que se les ocurran, las tuvo él. Y de esa época, con la dolencia que implicaba en esa época. Y sin embargo o no, hay una especie de devoción por el cuerpo, ¿no? Un cuestionamiento, una filosofía que siempre ha hecho del cuerpo una sobra, un resto. Una filosofía que siempre enalteció el lugar de lo humano en relación a su razón, que su conciencia, que su mente, que su alma. Que lamentablemente viene en un envase que se pudre. Un cuerpo que se degrada. Y sin embargo él sostiene la necesidad de un retorno de lo corporal. Es un gran defensor de conceptos que la filosofía nunca pudo terminar de asimilar, como cuerpo, vida. La idea de vida es una idea que en filosofía no se trabaja. Cuesta un huevo entender qué es la vida. Pero es difícil, porque es más alma, todo eso es más fácil, razón. Vida, para él, una filosofía que no nos transforme en danzarines, digamos, no sirve para nada. Para Nietzsche, en definitiva, digamos, lo que nos salva es eso, el baile, el juego, ¿no? Una filosofía que no nos transforme en bailarines. Ya estamos en un terreno nietzscheano. Nietzsche necesita de unas figuras que por ahí no nos son tan familiares. Somos Apolo y somos Dionisio. Son dos dioses griegos. Apolo era un dios parecido al director de mi cole, una persona sensata, razonable, con la que se podía conversar, coherente. No era un cuadrado, pero tipo, necesitaba una cierta coherencia, pasámelo por escrito, bueno, comentámelo y yo lo pienso y después te contesto, esa clase de gente, ¿no? Y ese es Apolo, un dios, es una energía, un modo de estar en el mundo, una personalidad, llámele como quiera. Somos Apolo y somos también Dioniso o Dionisio. Dionisio es, en cambio, un loco, es el rey del deseo. Algunos dicen que está relacionado con el vino y con la cerveza. Un poco impredecible, pero, Dionisio. Él es el dueño de la pasión, del encanto. Y Nietzsche lo que dice, somos las dos cosas. ¿Pero cómo puede ser? Somos las dos cosas. Por eso a la señora le había gustado el asunto de que el dios bailara. Y no le había gustado de que yo irrumpiera con poco respeto acerca de la divinidad. Porque, y bueno, la parte que le gustó es esa de Dionisio. Y no le gustó porque hay un Apolo que dice, che, pará, ¿cómo decís esas cosas de un dios al cual tanta gente venera? Las dos cosas somos. Y uno a veces se parte, sufre esa partición entre un aspecto y otro. ¿Por qué? Porque la cultura occidental no fue tan ecuánime como Nietzsche. Nietzsche dijo, somos las dos cosas. Pero la cultura occidental, adivina qué dijo. Somos solamente Apolo. Somos solamente la coherencia, lo razonable, lo correcto, lo predecible. Y lo otro es impresentable, feo, chancho, yerno. Me salió el alma, ¿no? Suegra, etcétera. Carlos, usted es muy Dionisio, bien, ya lo vamos entendiendo. Tendría que ser más Apolo, bien. La cultura occidental sobrevalora la razón y desprecia el deseo, la pasión, la improvisación, la intuición. Así que imagínense que masculino y femenino también están, no sé bien por qué, porque no siempre se corresponden, ligadas a eso. Acá tiene un ejemplo vivo, escuche. Yo solo creo en conductores de radio que sepan bailar. Si no, no creo. La mayoría de las personas están diciendo eso. Yo creo en conductores de radio que saben bailar. Carlos, ¿te sabe bailar? Cría cuervos. Y más de uno se está preguntando. Y ahí yo creo que se interrumpe el proceso nietzscheano cuando empiezan a preguntarse qué tipo de música y si hay una forma correcta de bailar. Vamos a escuchar el audio mejor de esta noche, me parece a mí. Es Darío Steinschreiber. Nos va a contar en 1:45 lo que es el superhombre para Nietzsche. Él lo va a explicar mejor que nosotros. Nietzsche tiene 3 o 4 ideas así que son fundamentales. Una es el eterno retorno, la que él considera más importante y que la diremos dentro de un rato o tal vez en el programa que viene, porque cierra muchas ideas, el eterno retorno. Otra es el nihilismo, hemos hablado tanto del nihilismo en La Bruja. Y otra es el superhombre, están todas ligadas entre sí, estas figuras. Una se necesita a la otra. De hecho, todas estas cosas son en realidad metáforas. El eterno retorno es una metáfora, un cuentito, como una especie de mito. Viví de tal modo de que tu vida merezca la pena ser repetida eternamente. Eso es el eterno retorno. Pero no le está diciendo que usted lo haga textualmente. Es una figura, una metáfora de algo que está por debajo. El superhombre lo mismo. Es una metáfora. Pero las pinceladas que va a dar nuestro amigo Darío Steinschreiber son muy difíciles de encontrar acerca de este tema. una famosa tesis nietzscheana que ha costado muchísimo en las interpretaciones sobre él, que es la idea del superhombre o ultrahombre o el transhombre. ¿Sí? Porque ese super es medio una cagada como prefijo, porque no es fiel al concepto que quiere explicar Nietzsche. No es un hombre superior, sino otra cosa. Es un ser humano que logra salirse, entre otras cosas, de esa especie de aspiración humana a la superación desde el poder. Entonces sería como alguien que busca reconvertir lo humano en algo más liberado, no en algo superior. No es que por ser superhombre tenés más poder que el resto de los hombres. El resto de los hombres tienen más poder que vos, porque el superhombre no fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. O sea, el superhombre pierde en toda batalla porque se contradice a sí mismo todo el tiempo. Escultor de las contingencias, de las tensiones. Es un ser abierto, no cerrado, busca la mixtura, no la pureza. O sea, el superhombre está destinado a desaparecer porque va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Entonces, es superhombre no por superioridad, sino porque trata de dejar atrás o de costado una idea de lo humano que entiende nociva. Eso es para un cuadrito, señora, ¿eh? Por tantos motivos, porque es un lindo proyecto de humano, un lindo plan de vida, porque tira por tierra cualquier idea que se quiera tener de Nietzsche, de nazi. Y tira por tierra también la idea de que Nietzsche no es creyente. Si usted trata de encontrar personajes que reúnan las características que le acaba de nombrar, va a tener que andar cerca de algún templo grandote, me parece a mí. Bueno, se contradice a sí mismo. Cultor de las contingencias, es lo que le decía hace un rato, mandan los detalles, mandan las situaciones de que la tortuga tiene que llegar a la playa para dejar los huevos, pero está el jaguar allí esperando que se aproxime para comer. Esa es la vida. Y este proyecto de humanidad está mirando esas contingencias, porque así y solo así se presenta la vida verdadera. La vida de los principios, de que a los huevos hay que dejarlos en el momento oportuno, e ignoran al jaguar. Eso no sirve para vivir. Sirve para amargarse, porque no lo lograste. Es un plan de vida para sufrientes, la cultura occidental. Este hombre que vendrá alguna vez, este humano que propone Nietzsche y que muchos oyentes ya intuían, por eso se emocionaron o les gustaron, y que por eso además escuchan La Bruja, porque estamos muchas veces recorriendo estos dobleces. Busca la mixtura y no la pureza. Y yo diría, se siente cómodo en el no saber. Así, en el no saber. En la incertidumbre. Y araña la felicidad, incluso, cuando navega en la incertidumbre. Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas. La duda es la vida, saber es morir. Ya vienen las cerezas amargas de mi suerte. De la muerte, vivir en preguntar, ¿quién es el que?